Hoy voy a predicar y voy a explicar la parábola del sembrador, la primera parte, con base en Lucas capítulo 8. Y les voy a decir en pocas palabras cómo está estructurada la narrativa y cuál es el punto de todo. Primeramente debo de explicar qué es una parábola. La parábola es una enseñanza que usa un asunto o un tema cotidiano para dar un mensaje espiritual. Repito, una parábola es tomar una historia de la vida cotidiana para enviar un mensaje espiritual. La parábola es un vehículo. Otra forma de explicar las parábolas, según un autor, es esta. La parábola es usar una historia de algo conocido para enseñar algo desconocido. Así que se va a enviar un mensaje nuevo usando un mensaje que ya entendemos como vehículo. ¿Entienden eso? Bueno, entonces, esta parábola es una parábola que garantizado todos los oyentes de Jesús habrán entendido. Es muy probable incluso que el día que Jesús dio esta enseñanza, a los costados de donde estaba la multitud, hubiera sembradíos de trigo. Así que cualquier persona, es más, es casi seguro que había muchos campesinos en medio de la multitud que oyó este mensaje. Y la gente, aunque no fuera campesina, estaba tan familiarizada con la dinámica del campo y del cultivo, que para todos fue clarísimo el mensaje. Ahora, recuerden, las parábolas son vehículos que transportan un mensaje espiritual. Las parábolas tienen una doble función. Tienen un mensaje, tienen una función de hacer interesante una historia espiritual, pero también al mismo tiempo de, en cierto modo, encriptarla. De modo que la gente que no tiene interés en las cosas espirituales se queda con lo superficial. Y solo aquellos elegidos, aquellos escogidos, aquellos que tienen un auténtico interés genuino, terminan captando el mensaje. Jesús dijo muchas parábolas, pero explicó pocas. Y esta es la que mejor explicó de todas. Así que hoy vamos a entrarle a la parábola del sembrador. Y la parábola narración se divide básicamente en tres partes. Imagínense que es un gran sándwich, ¿ok? La primera parte de la parábola está la narración de la parábola, que básicamente se puede presentar en los versículos 4 al 8 en Lucas, ¿sí? La narración de la parábola. Después se nos van a presentar en los versículos 9 y 10 un paréntesis donde Jesús va a decir, va a hablar de el propósito por el cual él habló en parábolas. Y finalmente, del versículo 11 hasta el versículo 15, viene la explicación de la parábola. Repito, tres partes en la narrativa es, primero, la narración o la presentación de la parábola, luego un paréntesis y después la explicación de la parábola. Hoy vamos a comenzar con la presentación de la parábola. Pero voy a leer los tres relatos de la parábola en los evangelios, así que tengan paciencia porque voy a leer primero en Mateo, luego en Marcos y finalmente en Lucas y voy a comenzar la exposición del pasaje. Empiezo leyendo en Mateo capítulo 13, como dice en la Nueva Biblia de las Américas, leo, dice, versículo 1, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Eso fue Mateo 13, del 1 al 8. Ahora leo Marcos 4, del 1 al 8. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: ¡Escuchen! El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Ahora voy a Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 8. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Muy bien, acabo de leer la porción que es la presentación de la parábola en los tres evangelios. Y este es el corazón y el punto de toda la enseñanza. Y ahí va, para los que les gustan las cosas simplificadas. A través de esta historia, lo que Jesús quiere enseñarnos es que podamos descubrir quién es parte de su reino y quién no. Las parábolas tienen que ver con el reino de Dios. De hecho, si ustedes están allí todavía con la Biblia a los ojos, leerán en el versículo 9 donde nos quedamos, dice, sus discípulos le preguntaban, ¿qué quería decir esta parábola? Y él dijo, a ustedes se les ha concedido conocer, ¿qué? ¿Qué dice enseguida? Los misterios ¿de qué? Del reino de Dios. Así que, por medio de esta parábola, Jesús quiere revelar a sus discípulos algo que es un secreto, que era un secreto hasta ese momento. Eso significa la palabra misterio. Algo que no estaba claro, pero que en este momento viene a ser claro. Y es el punto, ¿cómo funciona el reino de Dios ahora? ¿Cómo Dios está ejerciendo su control sobre el mundo ahora? Y básicamente lo que Jesús va a estar diciendo aquí es, en esta etapa, el reino de Dios se construye por medio de la proclamación de la palabra. Porque vamos a ver pronto que la semilla es la palabra de Dios. Ahí lo dice en el versículo 11. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Así que el misterio del reino de Dios es este. Que en este punto de la historia, el reino de Dios no va a crecer por medio de la fuerza, por medio del sometimiento forzado de sus enemigos. Que en esta etapa de la historia, el reino de Dios crece por medio de la dispersión de la palabra de Dios. ¿Entienden lo que decimos? Y que hay una diferencia, que no toda la gente va a recibir la palabra como la debe de recibir. Pero los que son parte del reino de Dios, o en palabras más evangélicas, los que son salvos, los que se van a ir al cielo, los que van a tener vida eterna. No son todos los que reciben la palabra de Dios. Porque vamos a ver una historia a través de este cuento que todos los que se mencionan ahí, representados en terrenos, reciben la palabra de Dios, pero no todos son buena tierra. ¿Entienden eso? Solo uno de los cuatro terrenos mencionados es buena tierra. Y solo esos son parte del reino de Dios. Así que, en una frase, resumiendo todo el mensaje de la parábola, es este. Los que son miembros del reino de Dios, los que van a ser salvos, los que van a tener vida eterna, son aquellos que reciben, retienen y reproducen el evangelio. Porque la palabra de Dios aquí se refiere al evangelio, a las buenas noticias que Jesús compartió. Él es el sembrador, Él es el que está sembrando la palabra de Dios con ellos, allí, en ese contexto. ¿Quién es el sembrador? Él es el que está dando la palabra de Dios al pueblo. Y esta parábola nos enseña que hubo unos terrenos que ni siquiera recibieron la palabra de Dios. Hubo otros que recibieron la palabra de Dios, pero no la retuvieron, la perdieron. Hubo otros que recibieron la palabra de Dios y la retuvieron por un tiempo, pero no dio fruto. Pero solo hubo uno que recibió la palabra, la retuvo y al final la reprodujo. Por eso, el punto de toda esta enseñanza se los acabo de dar. Y es que para ser parte del reino de Dios, una persona debe recibir, retener y reproducir el evangelio de Dios. ¿Está claro? Ahora vamos a poner a prueba lo que acabo de decir a la luz del texto para ver si es cierto. Pero antes debo agregar una cosa. En esta narración vamos a descubrir que para que una persona pueda recibir, retener y reproducir la palabra de Dios, va a haber muchos obstáculos. Y vamos a descubrir cuáles son los obstáculos, los peligros, los enemigos, para que el evangelio eche raíces y llegue a dar fruto. Ya en el capítulo 6 de Lucas leímos en su debido momento que Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Nada menos que el fruto es lo que demuestra si la semilla cumplió su misión. Porque una cosa va a quedar claro con esa historia. El problema no está en la semilla. La semilla es la misma para todos. La semilla tiene calidad. Lo que va a variar es el terreno. ¿Está claro? Vamos entonces a empezar a ver los detalles de la narración. Primero ya se nos dio el contexto en el versículo 4. Observemos. Dice, habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de las parábolas. De una parábola, perdón. En primer lugar se nos identifican quiénes fueron los oyentes de aquella oportunidad. Y dice claramente que fue una multitud. Pero no fue una multitud solamente, sino que fue una gran multitud. ¿Cómo cuántos le calculas tú? ¿Cuánta gente hace una multitud para ti? Miles. Y entonces, para que sea gran multitud, ¿cuántos serían? De varias ciudades. ¿Verdad? De varias ciudades, gracias por esa observación. Era gran multitud de muchas ciudades. La pregunta que hago es, ¿por qué Jesús atraía tanta gente? Piensen, ¿por qué llegó tanta gente? Vean aquí el auditorio, ¿cuánta gente atraigo yo? ¿Y cuánta gente atraía a Jesús? ¿Qué hacía Jesús que no estoy haciendo yo para atraer tanta gente? Pues fácil, la respuesta número uno, muy fácil, ¿cuál era? ¿Qué era? Milagros. Les aseguro que si yo empezara a hacer milagros aquí, no habría lugar aquí. Estaría lleno de enfermos, de curiosos, de escépticos, ¿verdad? Jesús hacía milagros, hacía sanidades, curaciones sobrenaturales. Obviamente, bueno, hasta resurrecciones ya había hecho en este punto. El capítulo anterior vimos una, ¿verdad? Claro, Jesús atraía muchísima gente por sus milagros. Pero, perdón, pero también Jesús atraía muchísima gente por sus enseñanzas. ¿O no? Vamos a oír a Jesús. Decía la gente, vamos a oír a ver qué dice hoy. A ver si les tira otra a los fariseos. Vamos a ver qué dice. ¿Ok? Entonces, mucha gente de todas las aldeas y ciudades alrededor, como pólvora. ¡Hey! ¿Ya oíste quién va a estar aquí? ¿Quién? ¿Quién anda aquí otra vez? El profeta Jesús. ¡Oh, de veras! ¡Vamos! No, hubiera sido ayer que resucitó un muerto allá en ahí. No, que curó el esclavo del centurión ahí de Capernaum. ¡No, papá! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! Y entonces, mucha gente ahora, si ustedes hubieran analizado el pasaje paralelo de Mateo, Mateo dice que fue Dios el que estaba influyendo en la gente para acercarse a Jesús. Porque la forma en que Mateo lo menciona, regresando ahí al pasaje de Mateo, dice, en el versículo 2, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. La versión de las Américas que leemos no le hace mucha justicia al texto original. El texto original está en voz pasiva. El texto griego dice, y eran congregados, o sea, eran atraídas, las personas eran atraídas. No nada más era la curiosidad de la gente, era Dios obrando, Dios atrayendo a la gente. Dios es el que estaba obrando en la gente para acercarse a Jesús. Y ya que se juntó la gran multitud, se menciona el método que Jesús usó, que ya explicamos, ¿correcto? ¿Cuál era el método de enseñanza de hoy? Parábolas, ¿verdad? ¿Alguna vez has usado una parábola para enseñarle a alguien? Fíjense qué sofisticado es usar una parábola. Se necesita pensarla bien. Porque si te sacas una parábola de la manga y no te resulta, en lugar de aclarar, complica las cosas. ¿Verdad? Quiere decir que Jesús era muy sabio como maestro. Y nosotros podríamos aprender de Jesús. Aprender formas creativas de comunicar la palabra de Dios y la verdad. Capacitarnos más en eso. Ahora, la pregunta que tengo para hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué el texto dijo, les habló por medio de una parábola? ¿Por qué Jesús eligió usar un mensaje enigmático? ¿Por qué no se los dijo así, directo, como en muchos otros de sus más de 20 discursos registrados en los evangelios? ¿Por qué una parábola? Pregúntense. ¿Por qué? ¿Eh? Porque la intención de Jesús no fue dar a conocer sus preciosas verdades a todos. Suena duro, ¿no? Pero sus preciosas verdades no son para todos. Son para algunos, para los escogidos, para los escogidos. Yo me imagino que cuando Jesús acabó de dar la parábola ese día, porque la parábola ese día se dio a la orilla del mar. ¿Se fijaron en los pasajes paralelos? Jesús salió a la orilla del mar, se agolpó una gran multitud, tanto que Jesús probablemente ha de haber sentido que lo apretaban mucho, entonces para darse espacio, subió a una barca, dice otro de los evangelios. ¿Se dieron cuenta, verdad? La barca se retira un poco de la orilla, obviamente la gente pues ya no se iba a meter al agua. Entonces Jesús se sienta en la barca, que era la postura que tomaban los maestros a la hora de enseñar. Inverso a lo de hoy, ¿verdad? Cuando vamos a las clases, los maestros se ponen de pie y los alumnos se sientan. Deberíamos ser más bíblicos, ¿no? Ustedes parados y nosotros sentados. Pues Jesús se sienta y todo el mundo guarda silencio. Así la multitud, hacia arriba. Y entonces Jesús empieza a hablar la parábola. Les empieza a decir la historia. Y Jesús les cuenta lo que ya leímos. Y cuando Jesús termina, a 30, 60 y a 100 por uno, se acabó. ¿Qué? Ya se acabó el sermón. ¿Ya se acabó? Pero apenas dan 45. No, ya se acabó el sermón del día de hoy. Gracias, muchachos, por haber venido a la iglesia. Que les vaya bien. Se acabó el sermón con este punto. Le cuenta los cuatro terrenos. Y ya se acabó el sermón. Ya se acabó. Ya, no, esta iglesia sí me gusta. Cortitos los mensajes. Ya imagino algunos regresando para su casa. Órale, estuvo buena esa, ¿no? Oye, llegamos a la casa. ¿De qué enseñó? ¿Fuiste a ver a Jesús? Sí. ¿De qué enseñó? De la agricultura. Hoy nos dio una de la agricultura. ¿De verdad? Sí, nos dijo que no andemos sembrando en las piedras. ¿Hubo gente así? ¿O no? Porque ahí se acabó la historia. Pero hubo otros que dijeron, no, no, aquí hubo gato encerrado. Aquí hay algo que nos estamos perdiendo. ¿Qué será? ¿Qué crees que será? ¿Tú crees que de veras las espinas y... Ay, sí, yo me espiné el otro día. No, no, no creo que está hablando de espinas. ¿De qué estará hablando? No sé, yo creo que está hablando de... ¿De los 49ers? No. ¿De qué estará hablando? Y ellos seguramente, cada quien empezó a hacer sus especulaciones, ¿no? Hasta que algunos de ellos no soportaron, dijeron, hay que preguntarle a Jesús. Hay que preguntarle qué significa, qué quiso decir con eso. Y es lo que los evangelios mencionan. Aquí en Lucas 8:9 dice, sus discípulos le preguntaban. Hay una diferencia entre le preguntaron y le preguntaban. ¿Cuál es la diferencia? Señor, explícanos la parábola. Y Jesús diciendo, ¿la parábola? Señor, algo quisiste decir, Señor. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Cuál? La de la semilla, la del el terreno. ¿Verdad qué significa esto? No, Señor, dinos qué significa. Y ellos estaban, diríamos en lenguaje coloquial, comían ansias, ¿no? Por saber, ¿qué es esta historia? ¿Qué es? Y alguien que se sentía muy listo tal vez diría, ya cállese, de la agricultura, que no ponga atención para la próxima. Así que si yo siguiera el método de Jesús, hermanos, yo podría decir, ¿qué creen, hermanos? Ya terminamos. Ya terminamos el mensaje de hoy. Ya leímos. Ya vimos 4 terrenos. Dios los bendiga. Se acabó. ¿Se acabó? ¿Es todo? ¿Sí? ¿Se acabó? Hoy hubo un sermón corto. Pero antes de mandarlos a la casa, notemos algunos detalles de la narración. No de la explicación, de la narración. ¿Empezamos? Miren, Jesús cuenta en la narración que se trata de una semilla lanzada por un campesino. ¿Qué espera todo campesino? Dígame, por favor. ¿Sembrar? ¿Eso es lo que espera el campesino? No, lo único que espera el campesino, al fin de cuentas, como lo dijo Francisco, es la cosecha. Nada menos, todo lo demás, nada más es para llegar a ese fin. Entonces, ustedes deben tener eso en cuenta. No es, qué bien te quedó la siembra. Mira, te quedó bien derechito el surco. Bueno, a lo mejor. Yo me acuerdo que cuando hice labor en el campo unas temporadas en mi infancia, mi papá me mandaba al rancho con mis primos y órale. Frijol, papa, chile, milpa, no se diga. Se burlaban si te quedaba chueco el surco. Pero eso no es la meta, ¿verdad que no? Si eres más lento para deshiervar, se burlaban de ti. Pero eso no es la meta, ¿verdad? Al fin de cuentas, ¿cuál es la meta? Cosecha, punto, no hay otra. Todo lo demás sale ya complementario. Eso es el punto. Cosechar. Ahora, ¿te imaginas tú que sembraras? ¿Alguien de ustedes sembró milpa? Ok, varios. Imagina que te prende una milpa y sale así la mazorca. Y tú la abres, no, y sale con un solo grano, pero grandote, pero uno nomás. ¿Con eso te das por satisfecho? No, no solo la meta del campesino es que haya cosecha, sino que haya cosecha abundante, ¿o no? ¿Verdad? Si no, no tiene sentido. Pues un granote de, ¿qué? Oh, pues mira qué cosechota. Pues sí, pero prefiero 3 mazorcas con muchos granitos que un granote, ¿o no? O una toronjota así, y ya es la única del árbol. Pues no. Fruto en abundancia. Ese es el punto. Ese es el punto. Muy bien. Pero eso solo se logra, según la historia que Jesús presentó aquí, en un terreno que cumple ciertas condiciones. ¿Verdad? Los otros terrenos, que son 3, los 3 terrenos restantes, no llegaron a dar fruto. por varias razones, cada uno por sus propios factores. Pero esta parábola, en muchos sentidos, hermanos, es paradigmática. ¿Qué? Esta parábola es fundamental para explicar, al menos en Mateo, es la primera de 9. Esta explica muchas cosas de otras. Esta encierra mucha verdad. Es una parábola que sirve como referente para entender otras, para entender ciertas verdades fundamentales. Así que la narración de la parábola consiste en 3 momentos. Primero la introducción, donde dice, salió el sembrador a sembrar su semilla. Mucha redundancia, ¿no? Salió a sembrar el sembrador su semilla. Y después, la descripción de los 4 terrenos y al final, una breve y enigmática conclusión. Empezamos a ver esta historia. Antes de entrar, les quiero recordar cómo era el método de siembra en aquellos tiempos. Casi, en cierto modo, era inverso al método de siembra de ahora. Hoy que tenemos tractores, hoy que tenemos yuntas, aún en lugares más pobres, pues se usa la yunta. Lo que normalmente hacen los campesinos, me corregirán aquí algunos de ustedes que tal vez fueron campesinos, es primero se abre la tierra, se ablanda la tierra, se quiebra la roca. ¿Sí o no? ¿Verdad? Se prepara, se limpia y después se hace todo lo demás. Pues en aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos el sembrador salía con una bolsita que colgaba de su hombro, donde echaba toda la semilla y de allí metía la mano y empezaba a esparcir la semilla, así en forma de media luna. Esparcía sobre el terreno, ya que estaba todo el terreno cubierto, entonces metían la yunta, para que al meter la yunta, aventara la tierra, quebrara la tierra y tapara la semilla. ¿Entienden lo que digo? Así que él no iba a saber desde el principio dónde había piedras o dónde había raíces profundas de las hierbas espinosas. Eso se iba a saber con el tiempo, porque era el método en que se sembraba en aquella parte de la historia. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, era obvio para un sembrador en aquellos tiempos que parte de la semilla iba a caer en mal terreno, pero él no sabía cuál era ese mal terreno, por lo que acabo de decir. ¿Entienden eso? O sea, él sabía, aquí va a haber algunos lugares donde la hierba está muy mala y va, cuando crezca, me va a acabar la semilla. Aquí va a haber otras partes donde va a haber piedras, pero ahorita no sé, así que es parte del trabajo. Y al aventar, ahora, aquellos lugares tenían los segmentos, las parcelas o los terrenos, se separaban por veredas, donde la gente caminaba, obviamente, para pasar en medio del terreno o para llegar al terreno. Y donde la gente también circulaba sus animales, su ganado, o sus vehículos, sus carretas, si es que había. Y la gente caminaba y en esas partes, esas veredas, pues el terreno era más compactado. Así que cuando el campesino estaba tirando la semilla, pues obviamente algo de esa semilla iba a rebotar cayendo por ahí. Pero era parte del trabajo, él no podía estar ahí, semillita para acá, semillita para acá. Él tenía que empezar a aventar la semilla. Entonces, con eso ya en mente, vemos la descripción de los 4 terrenos. En el versículo 5 dice que al sembrarla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Entonces, se nos dice que parte de la semilla cae en el camino, en estas veredas, en estas partes que tienen el terreno muy compactado por el tráfico. Obviamente, la semilla ahí ni siquiera penetró la superficie. ¿Está claro? Se quedó encima del terreno, a la vista. Ahora, yo escuché una vez un maestro decir, ¿por qué este camino está tan duro? Y ahí dice el texto, porque lo pisotearon. ¿Y qué significa que lo pisotearon? Que hay personas que son duras de corazón en la vida porque las han pisoteado. Pero si a ti te pisotearon, yo te digo, no tienes por qué ser un pisoteado. Y ahí se la aventó Dominguera, ¿no? Pero el texto no dice nada de eso. No dice que por qué fueron pisoteadas. Es obvio por qué fue pisoteada, porque es camino. Lo que está diciendo es que es el terreno duro, que la semilla no penetró. Ahora, ¿no hay gente en el mundo que ha sido pisoteada? ¿Por qué cree que tengo Juanitas, pastor? Mire. Pues no estamos hablando de eso, pero sí, claro que hay gente que ha sido pisoteada, que ha sido abusada, que ha sido victimizada, que ha sido lastimada, pero no vemos ese énfasis aquí en Jesús. Jesús no está diciendo por qué está duro, solo está diciendo está duro. Y lo que quiere decir con esto es, no importa la razón por la que alguien esté duro, no se justifica. La cosa es que es duro. ¿Entienden? Es duro ese terreno. Y cae la semilla en ese terreno. Y dice que cuando cae la semilla junto al camino, es pisoteada. Porque ahí va el tráfico, ¿verdad? Es pisoteada. Pero también además dice que las aves del cielo la comieron. El texto original no dice que la comieron. Dice que la devoraron. Diga devorar. ¿Qué diferencia hay entre comer y devorar? Bueno, la diferencia entre tener una niña y tener un niño, ¿verdad? Especialmente cuando llegan a la adolescencia, ya no comen, devoran, ¿verdad? Devoran. ¿Qué es devorar? Exactamente, esa es la palabra clave, la que mencionó mi hermano. La velocidad, esa es la diferencia. Devorar es comer. Comer y devorar son lo mismo. Todos los que devoran comen, pero no todos los que comen devoran, porque devorar es comer con velocidad. Y a veces con violencia, con agresividad. ¿Verdad? Comer con velocidad, con agresividad. Y dice que estas aves, obviamente uno se imagina el cuadro, ¿no? Que están ahí. ¿Qué sé yo? ¿Qué se les ocurre? No creo que sean águilas, porque las águilas son carroñeras, ¿verdad? Comen carne. Y aquí están comiendo, así que probablemente eran cuervos, ¿verdad? Uno piensa en los anates, en los cuervos, qué sé yo. Y se imaginan las semillas cayendo y rebotando. Ting, ting, mientras alguien va pasando y tal vez la pisa. Y apenas pasa la gente y se despeja eso. Y empiezan a aterrizar ahí la pajariza, ¿no? Y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, están ahí peleándose entre ellos por a ver quién se come los poquitos. Como cuando vas tú a una plaza y hay muchos palomos y tú avientas y te descuidas casi hasta de la mano, te quieren quitar la semilla porque hay mucho y hay poca semilla, ¿no es cierto? Y así están las aves, ta, ta, ta, ta, devorando. Todo eso no es accidental. Jesús está contando esta historia porque cuando lo va a explicar, va a revelar algo. Que cuando la semilla cae en ciertos terrenos, la semilla es arrebatada con rapidez, con rapidez. Pero es el primer terreno, ¿no? La visión de las aves, ven la semilla y ¡zah! Se le dejan ir encima y se la devoran. Todas, todas, ¿verdad? No dejan ni una. Segundo terreno, versículo 6. Otra parte cayó sobre la roca. Y tan pronto como creció, se secó. Porque no tenía humedad. Muy bien. Obviamente el campesino no tenía planeado intencionalmente aventar parte de su semilla en terreno pedregoso, pero sucedía. ¿Por qué? Porque no se sabía, ¿verdad? Tú no sabes si la piedra estaba apenas un centímetro abajo o a 5 centímetros, no se sabía. Al principio se lanzaba. Había ciertos segmentos del terreno donde la delgada capa de tierra podría cubrir las rocas del subsuelo y dar a la semilla un inicio superficial. Y eso pasó, ¿verdad? Según el relato, cayó la semilla y brotó rápido. Como cuando pones un frijolito en un algodón. ¿Se acuerdan el proyecto ese de los hijos cuando están en la primaria, no? Pones en algodón, pones en el solecito, ahí el agüita. 2-3 días y ya ves la plantita. Y todos se sorprenden. Hoy en día con la tecnología que existe le pueden poner un dispositivo fotográfico que saca una foto cada tantos minutos y después te lo ponen todo junto y tú ves cómo brota una planta y crece así. Rápido, imperceptible al ojo humano que ve 24 fotogramas por segundo, pero que a lo largo de un día, tú cortas el pasto en la mañana, le da el buen sol y la buena agua, y cuando llegas en la tarde dices, Te dije que cortaras el pasto. No, pues sí lo corté. Pues crece rápido, ¿verdad? ¿No dicen que un hombre cuando predicaba tardaba tanto sus sermones? Tardaban tanto que la gente ya no sabía cómo decirle, ya te pasaste, córtale, ¿no? A la una se acaba, ¿no? Y dice que ya desesperado uno de ellos de que no acababa este hombre, se levantó y ya caminó hacia la salida y el predicador se ofendió. Le dijo, oye, ¿a dónde vas? Le dijo, voy a cortarme el pelo. Le digo, pues te lo hayas cortado antes de venir. Dice, pues sí me lo corté. Esta planta creció rápido porque no tuvo que concentrar su energía en crecer raíz profunda, porque no podía, porque había piedras. Así que la energía se enfocó en crecer hacia arriba. Pero cuando sale el sol, o sea, ¿qué se requirió? Un poco de tiempo, ¿o no? Solo se ocupó un poco de tiempo y calor para que la piedra dejara de ser piedra y se convirtiera en comal, ¿verdad? Y en lugar de tener una planta, ahora tienes palomitas, porque cuando sale el sol, ¡tas! Se acabó todo, ¿no? Se secó. Ese fue el segundo terreno. El terreno pedregoso. Esas ocultas rocas se convertirían en la sentencia para esa joven plantita. La falta de humedad, el exceso de calor garantizaban que se quemaría. Luego, versículo 7, otra parte cayó en medio de los espinos. Y los espinos, al crecer, noten cómo dice el Evangelio de Lucas con mucha claridad, al crecer con ella. Quiere decir cómo pasa, este año o el año pasado, Mario y Francisco me ayudaron a revitalizar el patio delantero de la casa. Estaba todo abandonado, lleno de hierba, entonces entre Francisco, que nos ayudó con unas cosas, y Mario, que nos ayudó con muchas otras cosas y trabajo, pues sembramos semilla. Pero antes de la semilla que sembramos, había muchas hierbas. Y sacamos lo más que pudimos. Bueno, eso ya quedó atrás, ahora el pasto está verde y todo. ¿Pero qué creen que sale en medio del pasto? Hierbas. Porque hay hierbas que tienen raíces muy profundas. Y por más que pongas remedios, se abren camino, las hierbas son muy fuertes. Imagínense en esta historia, ellos lo sabían. Por más que se hubiera limpiado el campo de manera superficial, sabemos que las raíces profundas de las hierbas espinosas tienden a brotar. Y cuando brota la semilla sembrada, junto con ella brota las espinas. Ayer me puse a cortar el pasto ahí en la casa. ¿Usted corta el pasto? Pues sí, soy un ser humano, como todos los demás que tienen jardín, ¿verdad? No pago para que me lo corten, lo corto yo. Y cuando pasé por un área donde está la hierba así a un lado de la casa, ya ven para allá, unos espinotes así, unos arbustos llenos de espinas, hermanos, horribles. ¿Cómo puede haber plantas tan espinosas, tan malas, que a pesar de que el calor y todo, se abren paso? Pues ahogaron la semilla, aquí en el relato, ahogaron, la ahorcaron. Es decir, le privaron de los nutrientes y de la humedad que necesitaba para llegar a madurar. La planta nació, pero la ahogó con el paso del tiempo la presencia de las espinas. ¿Entienden eso? Las hierbas parásitas tienen el poder de sofocar la hierba, la planta buena, y no da fruto. Aquí no, el problema no fue que no creció, el problema es que no maduró lo suficiente para dar fruto. Y por último, la buena tierra, en el versículo 8 dice, la otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Finalmente, la semilla que cae en esta tierra garantizada de calidad crece y fructifica abundantemente. Hermanos, ¿qué implica que una parte de la semilla llegó a dar fruto? Implica tiempo, para empezar. ¿Sí o no? También implica cuidados. ¿O no? ¿Verdad? Cuidarla, darle sus vueltas, ¿se acuerdan de deshiervar? ¿Alguien deshiervó a mano limpia? Ay, chiquito, ¿verdad? ¿Verdad? O como le llamen ahí en tu... Abonar, ¿verdad? A regar. Es decir, hay mucho trabajo el que implica para que llegue a haber cosecha. No es que el campesino sale, siembra, se va a dormir y espera 4 meses y ya va por los elotes con crema, ¿verdad? Pues no, eso no existe. Hay que trabajar sin garantías, sin promesas, dependiendo de la buena mano de Dios. Pero si Dios se lo concede, se logra una buena cosecha y abundante, ¿no? El punto obvio de toda esta parábola es claro. La semilla es buena. Lo que cambia es el terreno. En el terreno está la diferencia. La semilla tiene el resultado garantizado siempre y cuando caiga en el terreno correcto. La historia, cuando Jesús la presentó, debió haber provocado en los oyentes una pregunta, y es lo mismo que debería de provocar en nosotros hoy. Imagínense que nosotros hubiéramos estado a la orilla de ese mar y hubiéramos oído esa historia. Eso es lo que debería de haber provocado esta historia. Es, ¿qué tipo de terreno soy yo?